Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, legionarios. Bueno, otro martes más de la Legión en cuarentena. Espero que vayan llevándola de la mejor manera posible estos días. Otoño en puerta, otoño ya transitando acá, Coti. Bueno, en la agenda de hoy les quiero como contar y difundir un poco el trabajo de algunos grupos que están llevando a cabo una tarea sumamente comunitaria, social y humana, ¿no? Que es de pensar en el otro desde la comida, desde lo básico, desde el alimento, y desde algunos de ellos también desde aportes, desde un aporte monetario. Bueno, tenemos el grupo de la gente de la ATRA, agrupación de trabajadores de teatro de la Argentina. Están, por un lado, haciendo una campaña de aporte solidario para quienes quieran y deseen aportar un bono de 250 pesos. Los pueden buscar en las redes, en Facebook, como ATRA Sudeste. Y allí aparece el nombre y el CBU de la cuenta de una de sus integrantes para poder depositar. Después están también recibiendo donaciones de alimentos. Y ocupándose muy a conciencia de los alimentos que eligen para armar sus bolsas de comida. Eso me pareció como muy a conciencia, porque yo recibí una de las bolsas y aparte de alimentos secos, de alimentos no perecederos, por ejemplo, incluyeron huevos, yerba, vegetales. Me parece que están como trabajando muy a conciencia con lo que es la alimentación saludable. Así que ellos están en Facebook como ATRA Sudeste. Y después voy a dejar un teléfono también, que es el 2236-953042. Después tenemos al grupo del Movimiento Federal de la Danza. Les bailarines, les danzarines. También están realizando distribución de bolsones de comida. Voy a dejar algunos contactos. Un teléfono que es el 2235-56-6063. Y después en Instagram los encuentran como arroba región Buenos Aires MFD, que es Movimiento Federal de la Danza. El Instagram es arroba región Buenos Aires MFD. Y después tenemos a la UNMAR, la Unión de Músicos de Mar del Plata, que también bueno, están recopilando información para empezar a también repartir bolsas de alimentos. Ellos están como UNMAR en Facebook. Bueno, y tanto la ATRA como el Movimiento Federal de la Danza y la UNMAR, si los buscan en redes, están realizando censos también para saber la situación económica de les artistes. Después tenemos, por otro lado, un grupo que se ha juntado de teatreros, de teatristas también, que son nuclean a varias redes, a la red de salas independientes, que también están armando muy a conciencia sus bolsas de comida y repartiéndolas los días lunes, que también le pueden pedir ahí. Todos estos grupos, quien lo necesite puede comunicarse y tienen, bueno, diferentes días de salir a repartir las bolsas, así que lo pueden realizar. Dejo un teléfono de este grupo, que es 2235-210803. Cualquier cosa que necesiten repetir, se pueden comunicar con Santi o conmigo para que les volvamos a pasar los contactos. Bueno, y después, por último, otros amigues que están en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes barrios, recibiendo también alimentos no perecederos, artículos de limpieza y también ropa, que son los encolectados, encolectades. Bueno, ahí los encuentran en Facebook como encolectades, o sea, en vez de la E, la X. Y dejo un WhatsApp que es el 2235-955340. Ellos también están pidiendo que ellos y todos los contactos están pidiendo que se difunda y que se difunda, y que cuanto más lo podamos difundir, es la manera que podamos hacer nuestro aporte de granito de arena. Así que bueno, nada, me parece como un gesto muy hermoso y gigante, y agradezco porque así lo es. Les mando un abrazote y que sigan todo lindo. Queremos agradecer entonces a Coti por esta data que nos mandó tan bien recapitulada. Y esto es parte de nuestra agenda, ¿no? Hoy por hoy la agenda no es artística, no está vinculada a espectáculos ni a obras de arte. Pensando que hoy justo también es un programa dedicado al arte, pero bueno, en principio es simplemente compartirles algunas de las redes que se están tramando hoy por hoy en la ciudad de Mar del Plata para poder hacer esa especie de colchón afectivo, alimentario y nutriente de sostener lo mínimo, ¿no? Lo básico que está vinculado al alimento y al cuidado y a la limpieza en algún punto, a la higiene. No vista desde un paradigma higienista, sino como esta vulnerabilidad que ha sido vista y afectada, como venimos pensando también con algunas amigues que sabemos que este tipo de profilaxis colabora por lo menos para poder seguir sosteniendo la vulnerabilidad con la que ya evidentemente se venía dando la vida antes de que el virus aparezca. Así que en ese sentido, compartirles también lo que ya mencionamos en otras emisiones de la Legión Nocturna, pero dar cuenta de que se están realizando y se están recibiendo donaciones en el barrio El Casal, allá la ruta 2, kilómetro 387, en el barrio El Martillo, en Sicilia Bis 7425, en el barrio Jorge Newbery, en Leguizamón 2570, en el barrio Cerrito Sur, en Sicilia 4382, y en la vía orgánica, allá en Garay 3930. Que esas donaciones también se pueden ir a buscar a domicilio si hace falta, obviamente con todas las precauciones necesarias. Sabemos que son necesarios esos alimentos de primera necesidad, productos de limpieza, de higiene. Y bueno, todo lo que haga falta y todo lo que se pueda ofrecer en estos contextos, todo lo que una amiga en algún punto ayer nos traía como concepto, tenemos que salir a tener estas prácticas de dar cuenta de lo que realmente no acumulamos en algún punto sin necesidad de, digamos, de tenerlo presente, ¿no? O sea, de tenerlo en el uso, más que nada. Y me parece que sí es necesario en este punto dar cuenta de cuánto consumo y cuánto consumo excesivo tenemos, y esto revisa también nuestras prácticas de consumo cotidianas, como justamente todo este sistema económico, político, capitalista de consumo se sostiene a partir de ese tipo de prácticas. Así que bueno, un poco a revisar esos productos, lo que necesariamente no lo necesitemos como urgencia, pero sí sabemos que pueden llegar a necesitarlo otras personas. Bueno, con esto también y finalmente para terminar la agenda de hoy, algunos se pueden preguntar entonces para qué todo esto, y sabemos que en definitiva tiene que ver con poder gestar y generar esto que decíamos, ¿no? Redes sobre todo afectivas que si bien tienen su efecto material con los alimentos, con los productos de higiene y demás, están pensadas como para poder dar cuenta de que realmente hay lugares donde el Estado no llega y es necesario que nos organicemos para poder sostener eso que el Estado deja fuera, en definitiva, ¿no? Quiero compartirles muy brevemente dos párrafos que escribió ayer, 20 de abril, titulado en las redes como "El virus ya llegó, las camas todavía no". Es un texto, dos párrafos que escribió Nacho Levy, un gran referente de la Garganta Poderosa, y que con esto termina la agenda de hoy para dar inicio a nuestra última sección del programa, que se llama Narrativas, y que con un querido amigo vamos a compartir y a conversar sobre el teatro, sobre todo, y sobre el arte. Nacho decía ayer: "Miedo al virus, miedo a romper la cuarentena, miedo a quienes cuidan que no rompamos la cuarentena, miedo a la saturación sanitaria, miedo a la circulación comunitaria. Y ahora el padre de todos los miedos, el miedo al miedo, que nos impide decir y directamente nos condena a morir de pena. De pena como vergüenza, de la pena que no tiene prensa. Porque sí, lamentablemente hay coronavirus recorriendo los barrios populares de la capital federal y hace unas pocas horas recibimos la confirmación oficial del primer caso en la Villa 31, donde acaban de diagnosticar a una vecina de nuestro bachillerato popular. De modo que ahora también espera otra compañera con síntomas iguales, que además padece ataques de asma y problemas renales. Ahí, donde el propio Banco Mundial asevera que no hay servicio público cloacal y que 2 de cada 10 familias vulnerables viven en condiciones directamente inhabitables, ya está, el virus ya llegó, pero las camas no. El aislamiento para sortear el hacinamiento todavía no apareció. Miles leímos y aplaudimos que los curas villeros hayan abierto sus parroquias para asilar abuelos de las villas, pero si los medios preguntan por las camillas, sabrían que hay 300 y se necesitan 1.500, o sea, 1.200 más solo para los mayores de las barriadas que siguen durmiendo en piezas colapsadas porque un encierro domiciliario sin casa era improbable. Pero el confinamiento comunitario también será inviable si el virus circula impaciente, interna y sigilosamente. Ahí está lo peor, el temor al temor. Hoy no podemos publicar los nombres de las mujeres comprometidas, ni para poner en valor sus vidas, porque no quieren tener la culpa de la culpa que les adjudicarán los demás, ni verse discriminadas todavía más cuando su nombre salga en un diario, sin colchón alimentario, ni laboral, ni habitacional. ¿Cómo se podrán desandar sus pasos o los próximos casos para resguardar a quienes hayan podido infectar? Y sí, la vamos a militar, pero muchas personas de riesgo como ella se contagian un silencio que se vuelve viral. Hay un miedo que no tiene nombre, que no tiene nombre literal". Esto decía Nacho Levy ayer, y con esto queremos también expresar un poco la necesidad de por qué hoy en la agenda aparecen este tipo de expresiones, ¿no? De contactos, de redes, de sostenimientos que se vienen dando y de cuidado también de nuestras propias cercanías, de gente amiga y gente querida. Bien, continuamos entonces con la Legión y vamos a dar paso a esta nueva sección que se ha denominado Narrativas. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Compartimos en La Legión Nocturna Narrativas. Mirá, y si me preguntás cuál es el rol del arte, ahora que estamos hablando de esto, yo creo que tiene, no sé si tiene la obligación, pero sí tiene las herramientas como para llegar a ese punto donde cualquier otro discurso no puede llegar, ¿no? Porque cualquier otro discurso se intelectualiza o tiene cierto condimento ideológico, que el arte también lo tiene, pero tiene cierta forma de construcción que no hace más que reproducir esquemas mentales, temores, obediencias, ¿no? Todos los demás discursos. Y el arte tiene la capacidad de distraerte, como esto que dice Cartoon, ¿no? El arte el teatro, dice, pero bueno, podría pensarse el arte, es como una toma de judo. Primero se lo agarra el espectador, se le hace una toma y cuando se lo tiene ahí capturado se le susurra poesía al oído, ¿no? Entonces tiene esa doble vertiente que te sacude las tripas y te sacude la sensibilidad y ahí vos podés escuchar de otra manera lo que se está diciendo. Y si lo que se está diciendo, bueno, es piola, está elaborado, que por lo general los buenos dramaturgos y el buen teatro lo tiene eso, hablando de teatro, en el arte también, te llega a tocar una fibra que más que imponerte un mensaje te cataliza una forma de sentir que estaba ahí encapsulada, que estaba hoy en día aterrorizada porque no puede salir, si estamos con los sentimientos metidos en vainas adentro nuestro, no sabemos cómo hacer salir y salen de llantos, de risas, salen de exasperaciones, de angustia y es medio una montaña rusa anímica. Yo creo que el arte puede meterse con esa materia, es su materia y puede hacer que eso encuentre un nuevo canal de expresión, tanto de una manera muy micropolítica para sanar el cuerpo y las emociones del hoy en día y poder seguir sobrellevando esta situación, como para generar aperturas en la emoción y en el pensamiento, como para vincularte con la situación de otra manera y como para poder incluso a través de esa afección que te dice, loco, quiero salir de mi casa o quiero coger, loco, quiero otra cosa. Eso que hoy en día no tiene lugar, el arte puede tocarlo de una manera tan inespecífica que genere una cuestión más rizomática, ¿no? Algo que realmente llegue a generar una nueva manera de vincularse, sin que vos ni siquiera tengas que forzarte por pensarla, porque lo que está haciendo fuerza ahí es la emoción, y el arte tiene la capacidad de generar esas potencias, ¿no? Bueno, perdón, medio por lo largo y lo divagante, pero algo de eso me hace pensar. Queremos agradecer entonces a Leandro Fernández Strifetsa que nos compartió este audio, que bueno, que se sumó también a la legión de hoy a pensar la situación del arte, o en todo caso, qué tiene el arte para poder aportar en estos tiempos tan extraños, confusos y turbios, turbulentos, que bueno, bien y muy bien Lean lo propuso, ¿no? Me hacía resonar y me acordaba un poco toda esa matriz o esa fuerza bien tectónica o terrenal, bien barrosa del arte que muchas veces, y creo que en eso coincidíamos con lo que decíamos al principio del programa, no es una búsqueda de claridad la que está proponiendo el arte, ni mucho menos explicar lo que está sucediendo. Decíamos a partir de esa propuesta de Félix Guattari al respecto del arte, de que el arte lo que en principio hace es volver más sensible el caos. Hacerlo más sensible significa en esa idea no necesariamente explicarlo, sino sí habilitar nuestras posibilidades de percepción. Si hay algo que la confusión de la época también ofrece, justamente la imposibilidad hoy de poder dar cuenta de lo que sucede. Entonces, en ese punto, hacer más sensible toda la época, como bien también lo leíamos a partir de la lectura del texto del Eclesió, es abrir el cuerpo a eso, ¿no? Me remitía, y en parte trayendo la situación del teatro particularmente, de la danza teatro, imagino que también, de las artes escénicas en particular, y también trayendo una idea que compartió Maggie al principio en su audio, de volver a los clásicos y volver a los visionarios y demás, esas dos ideas, compartirles unos breves fragmentos para terminar el encuentro de hoy, digamos, la legión, el programa de hoy de la Legión Nocturna, el programa 12, y leerles brevemente un pasaje de un texto, de un viejo texto de teatro ya a esta altura, de Antonin Artaud, en un primer capítulo que se llama El teatro y la peste, y esa relación en que hay muy casi de hermandad que Artaud propone a partir de la peste, me parecía muy oportuna para poder pensar este tiempo también en relación al arte. Artaud dice: ante todo, importa admitir que, al igual que la peste, el teatro es un delirio y es contagio. Y es contagioso. El espíritu cree lo que ve y hace lo que cree. Tal es el secreto de la fascinación. Y agrega luego Artaud en este pasaje del teatro y la peste: la peste toma imágenes dormidas, un desorden latente, y los activa de pronto transformándolos en los gestos más extremos. Y el teatro toma también gestos y los lleva a su paroxismo, como la peste. Rehace la cadena entre lo que es y lo que no es, entre la virtualidad de lo posible y lo que ya existe en la naturaleza materializada. El teatro nos restituye todos los conflictos que duermen en nosotros. Yo diría también acá, como lo hace también el coronavirus, ¿no? Nos vuelve a traer todos los conflictos y las relaciones que están sucediendo y que ya estaban sucediendo y que a partir de esta experiencia se empiezan a evidenciar, se empiezan a visibilizar, a ser sensibles. Retomo el texto de Artaud que dice: el teatro nos restituye todos los conflictos que duermen en nosotros, con todos sus poderes, y da a esos poderes nombres que saludamos como símbolos. Y he aquí que ante nosotros se desarrolla una batalla de símbolos, lanzados unos contra otros en una lucha imposible, pues solo puede haber teatro a partir del momento en que se inicia realmente lo imposible, y cuando la poesía de la escena alimenta y recalienta los símbolos realizados. En ese sentido, sumar esta idea de que evidentemente el arte, vuelvo con esto, no necesariamente explica, sino lo que hace es calar, como dice Lean, también en eso donde no hay palabra en definitiva. Lo que hay es sensibilidad y hay que activar esa sensibilidad. Artaud dice: una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una especie de rebelión virtual que por otra parte solo ejerce todo su efecto permaneciendo virtual, e impone a la comunidad una actitud heroica y difícil. Decíamos esta condición del teatro, siguiendo un poco los lineamientos de Artaud, de proponer una especie de cimbronazo, ¿no? Vibrátil. De sismo sensible que afecta este adormecimiento con el cual muchas veces quedamos conmovidos y sobre todo acallados. Hoy que el mundo se ha vuelto un barbijo, o peor, como se suele decir, un tapaboca, y esto evidentemente, simbólicamente y nada metafóricamente, lo voy a decir así mejor, nos remite a un callarnos directamente. Y ese callarnos tiene que ver con una clausura de nuestras formas de expresión. Creo que el arte, si hay algo que hace, es una gran potencia de resonancias de expresión. Entonces, en ese punto me parece necesario que el arte hoy por hoy nos brinde esa enseñanza. O no, nos habilite la posibilidad de aprender las resistencias necesarias para no tapar, que no nos tapen la boca. Termina diciendo el texto de Artaud, y con esto cerramos esta inicial idea: podemos decir ahora que toda verdadera libertad es oscura y se confunde infaliblemente con la libertad del sexo, que es también oscura, aunque no sepamos muy bien por qué, pues hace mucho tiempo que el eros platónico, el sentido genésico, la libertad de la vida, desaparecieron bajo el barniz sombrío de la libido, que hoy se identifica con todo lo sucio, abyecto, infamante del hecho de vivir y de precipitarse hacia la vida con un vigor natural e impuro y una fuerza siempre renovada. El teatro, como la peste, ha sido creado a imagen de esa fuerza, de esa matanza, de esa separación esencial. Desata conflictos, libera fuerzas, desencadena posibilidades. Y si esas posibilidades y esas fuerzas son oscuras, no son la peste o el teatro las culpables, sino la vida. En esa línea de pensamiento que Artaud nos propone, en esto de volver a una erótica primigenia, ¿no? Una erótica que mal ha sido entendida y comprendida como vinculada exclusivamente a la sexualidad, sino una erótica vital que tiene que ver con empoderar, con abrir las fuerzas más profundas de la sensibilidad, que en algún punto se relaciona mucho con lo que el Eclesiástico traía en esto de abrir el cuerpo. Por eso sí queremos dejar estas últimas palabras al respecto de la potencia del arte hoy vinculada a una especie visionaria de esa fuerza profunda que subyace a la vida. Que toda esta experiencia que estamos teniendo en algún punto de la pandemia, del coronavirus, de la situación de evidencia de la mayoría de las relaciones con las cuales nosotros nos venimos componiendo en este contexto de extraño, de no saber para dónde salir, nos trae una gran evidencia de una vida compleja, profunda y oscura. Pero no oscura en el sentido racista, como se puede llegar a pensar y pensar que todo lo oscuro está vinculado a lo negativo. Todo lo contrario. Reivindicando las palabras de Edward Glissant y reivindicando el derecho a la opacidad, sabemos que quienes habitamos las oscuridades, quienes hemos seguido las sombras como esas aliadas, entendemos que la vida está profundamente enlazada al claroscuro, a esa confusión barrosa que nos permite en todo caso liberar las potencias activas, afectivas y potentes y germinales de la vida. Por eso dejamos esta idea de que la fragilidad no es un síntoma negativo, que la vulnerabilidad es parte de nuestra condición de existencia. Por eso el arte lo que primero nos va a poner en frente es nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia condición humana, en principio, del carácter monstruoso que subyace a nuestra vida, a esas potencias totalmente heterogéneas, diversas y complejas. Terminamos entonces la legión de hoy, la legión número 12, el programa número 12 de la legión dedicado al arte. Agradecemos a Coti, a Seba, a Paula, a Maggie y a Lean que colaboraron con el programa de hoy, que estuvieron muy, muy presentes. Y para terminar queremos ofrecerles una propuesta que viene de la música del rock potente nacional, del gran poeta del rock nacional, el Flaco Spinetta, y traer esta canción que me parece que tiene que ver con este tiempo, que se llama Cuando el arte ataque. Porque ¿quién resistirá cuando el arte ataque, no? Así terminamos la legión de hoy. Agradecemos muchísimo a quienes estuvieron participando y a quienes escucharon y se dedicaron a esto. Y nos veremos el martes que viene también para hacer un nuevo programa de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Para contar cada momento sin plano. Tiene sabor de sí. Estás haciendo una cazuela de mí. Quiero la mitad. Quiero la mitad. Si las cosas hoy siguen así, como en la historia que arrasó con el perro. Ya no sé que siempre fui de abajo.